Mi querido doctor Udina, excelentísimos señores, ilustrísimos señores, señoras y caballeros, la contemplación de este acto, de las personas que se encuentran aquí reunidas para rendir tributo al doctor Udina, más que por su cantidad, por su calidad, la relación de adhesiones que acabamos de escuchar me inducen a proclamar que nos encontramos enfrente de un acto realmente extraordinario. Un acto que sale de lo corriente, de lo que se acostumbra a ver reunido en estos homenajes. Y es extraordinario porque el que lo recibe también lo es. Federico Udina es un hombre que sale del nivel, que se ha encumbrado por sus méritos propios en una forma insospechada e inesperada, ha sobresalido tanto que merece este homenaje y más, porque le es debido este honor al que tanto ha llegado con su estudio, con su preparación, que son de lo más completo y de lo más eficiente que se conoce. Mis palabras resultan pálidas para poder explicar, si lo quisiera hacer, si lo intentara, resumir, explicar, comentar lo que este hombre en su terreno, en su preparación, ha llegado a ser, ha llegado a conseguir. Y no lo puedo pretender, porque lo que es esencial para dirigirse a un auditorio como el que me está escuchando es decirles algo que no sepan. Pero aquí da la casualidad de que todos vosotros sabéis quién es Federico Udina, y yo sería tonto, infantil y pueril si quisiera explicároslo. A esto renuncio, porque ya digo que no encontraría palabras. Únicamente quiero resaltar y subrayar que nuestra asociación numismática ha necesitado un hombre como él para desempeñar el cargo de vocal de actividades culturales, y por esto lo eligió. Con él ha contado desde el principio y con él ha logrado el éxito, que también es conocido, de que una asociación que se fundó hace 5 años con 40 socios hoy tenga cerca del millar. Hemos necesitado un hombre que con su gran preparación pudiera explicar a todos, con palabra fácil y llana, lo que es la numismática, lo que representa en la cultura general la numismática y lo que debe ser para que las formaciones sean completas. Y esto lo hemos conseguido, y no es ajeno el doctor Udina al éxito y al crecimiento evidente de nuestra asociación numismática. Por esto hoy, en esta ocasión brillante, en esta reunión inolvidable, quiero en nombre de la sociedad que represento rendir público tributo y agradecimiento al doctor Udina por la labor que dentro y a través de nuestra asociación ha desarrollado, y darle las gracias también por la que esperamos que siga desarrollando en un futuro. Después de esto, y como que os veo impacientes para escuchar voces más autorizadas, voy a terminar, pero quiero antes decir al doctor Udina. Doctor Federico Udina, sigue por este camino de los éxitos, que Dios te dé muchos años de vida, que te los mereces. He dicho.